Ese resultado es la conclusión de una etapa para nosotros inconclusa, que fue la del la posibilidad dentro de la instancia del proyecto nacional popular y democrático de poder avanzar en la democratización de la justicia. Tenemos un juez que no responde a una ideología de avanzada, de que realmente hay un interés por el descubrimiento de la verdad y castigar a los responsables. Creo que eso no se da. Son parte de esa corporación tan conservadora como la del Poder Judicial